Está Heller en Caimi a las 6. AM750. Periodismo. Una señal. Bienvenido, Carlos Heller, un abrazo, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, bien, algún, para arrancar, ¿no? ¿Algún dato, algo que se conozca sobre la negociación de Guzmán ya con los bonistas, más allá que se plantea seguramente un 30% de quita, cuanto menos, es lo que se está deslizando en algunos medios, y también reprogramar pagos, vencimientos? Carlos, ¿hay alguna data al respecto fresca de la negociación? No. Y es lógico que no haya. Uh-huh. Esto es una negociación que tiene fechas, plazos, y recién, creo que en la segunda semana de marzo, está previsto que el gobierno dé a conocer su propuesta de canje. Sí. Y entonces creo que todo lo que se conoce son especulaciones a partir de una lógica, que es que no hacía falta que lo ratificara el fondo, pero la ratificación del fondo le da más contundencia. La situación de la deuda es insostenible e insustentable, y para poderse encarar requiere de una reprogramación que debe tener un aporte sustancial, como dijo el fondo, en primer lugar de los bonistas privados. Uh-huh. Pero creo que los números están bajo siete llaves guardados y que se darán a conocer cuando llegue la oportunidad. En este momento ni siquiera creo que el ministro los esté planteando en las reuniones que tiene. Lo que está planteando es la gravedad de la situación. Lo que está planteando es que si no hay una modificación sustancial de los montos y los plazos, la Argentina no puede pagar, porque ha sido llevada a esa situación, y es desde esa insostenibilidad que Argentina plantea la reprogramación y la reestructuración de su deuda. Sí. Creo que se está haciendo con alto grado de responsabilidad y de profesionalismo, y bueno, en esta semana tienen que designar a los agentes que van a tener a su cargo la tarea de la colocación de los bonos, y luego empezarán a difundirse las características que eso tendrá, y la segunda semana, si se cumplen todos los cronogramas, tendría que estar la oferta ya conocida, digamos, y ahí sí con montos. Uh-huh. Pero está claro que tiene que haber una quita importante. Sí. Y esa quita puede ser una combinación de monto y de tasas de interés, porque también una rebaja de tasas de interés en una extensión de plazos termina teniendo un valor presente mucho menor, y por lo tanto también contribuye al monto de la quita. Totalmente. Carlos, el otro día, charlando con el presidente de la República, con Alberto Fernández, el viernes, nos decía, definía esta cuestión como un juego de póker, y que la Argentina tiene algunas buenas cartas. ¿Coincide? Sí, la primera buena carta que tiene la Argentina es la certeza de que la situación que se está describiendo es absolutamente real. Sí. Y que el país ha sido llevado a un punto en donde su gran debilidad se convierte en su gran fortaleza. Ajá. Y no quiero hacer un juego de palabras. Es decir, pues no es que la Argentina no quiere pagar más, es que no puede. No puede. Yo veía ayer en una recordación a Néstor Kirchner en el hubiera cumplido ayer 70 años, entre paréntesis, qué pérdida, ¿no? Ya 10 años que falleció. Sí, así es. ¿Cuánto podía haber aportado en todo este, muchísimo, todo este proceso? Muchísimo. Pero a Néstor, hablando de la deuda y de la necesidad de la quita que él peleaba en aquel momento, y decía, los acreedores tienen que entender que si no se logra esa quita, la propuesta que se haga no se va a poder cumplir. Uh-huh. Entonces, hay que llegar a un valor que Argentina de verdad pueda cumplir, que seguramente además no le va a resultar fácil, que seguramente tendrá que hacerlo con esfuerzo, que para eso tiene que seguir trabajando en todos los frentes. El gobierno ha definido un plan, ese plan es lograr una situación de equilibrio y comenzar a tener superávit fiscal en 3 años, sí, que eso sería el punto de partida para empezar a tener recursos. Y mientras tanto, ¿cómo se logra esto? Con políticas que apunten al crecimiento genuino de la economía, que genere a la vez mayores ingresos fiscales. También se logra con medidas como las que hoy se anuncian, que tiene que ver con la modificación de lo que se le paga a los generadores de energía eléctrica, que va a generar un ahorro de más de 300 millones de dólares proveniente de subsidios que tenía el sector. Es decir, también se logra con la modificación de los regímenes de privilegio de algunos sectores desde el punto de vista previsional para achicar el déficit del sector previsional. Es decir, tiene que haber un conjunto de políticas que van a apuntar a mayores ingresos y no a ajustar como se hizo en los 4 años del macrismo, sino a tratar de tener decisiones que hagan más justas la distribución de los recursos que el Estado tiene para promover el desarrollo, para promover el crecimiento, para promover la equidad. Bueno, de todo eso se trata, y esos son los desafíos que, como dice bien el presidente, incluyen una partida de póker que él agregó, y no es con chicos. No, para nada. Y yo agregaría, y además por plata, no por porotos. No, por supuesto, queda claro. Carlos, soy plenario de comisiones, ahí va a estar presidiendo la Comisión de Presupuestos, por supuesto, para avanzar en el tratamiento de la reforma de las jubilaciones del privilegio, ¿no?, del Poder Judicial. Del Poder Judicial y del Servicio Exterior. Del Servicio Exterior, del exacto. Servicio Diplomático. Sí, bueno, van a exponer todos hoy, todas las partes involucradas, ¿no? Sí, hay una cantidad de invitados a exponer, pero quisiera decir un par de cosas al respecto, Jaime. Sí. Esto que se está proponiendo es una leve modificación a la situación existente. Es decir, no se elimina, como algunos hoy pretenden decir o como vemos en algunos títulos, los regímenes diferenciados, los regímenes especiales que tienen, en este caso, estos dos sectores, sino que se realizan algunas correcciones tendientes a mitigar el alto costo que tienen para el sistema previsional. Bueno, en vez de que los jueces, por ejemplo, se jubilen con el 82% de su última remuneración, se van a jubilar con el 82% de la remuneración promedio de los últimos 120 meses actualizado. Digo esto porque la palabra actualizado tiene una enorme importancia. Lo que se intenta es promediar lo que esos funcionarios han ganado a lo largo de sus años de servicio en los distintos cargos que ocuparon, actualizados a lo que es el valor hoy que se cobran esos cargos. Sí. ¿Está claro? Sí, totalmente. Entonces, se trata de que sea un poco más equitativo y no mucho más que eso. No hay un recorte en las remuneraciones que esos funcionarios tienen. Se les va a elevar la edad jubilatoria en un proceso que termina en el 2026 de un año por año de aumento, para llegar a igualarlos con el resto de los regímenes jubilatorios. Hoy, en el caso del sistema judicial, tiene 60 años. En el caso del Servicio Exterior no, porque están en 65, así que allí el tema de la edad no forma parte de la discusión, pero sí en el tema del Servicio Exterior, la reducción del 85% al 82%, que hoy tienen el 85% del último salario y van a tener, el si se aprueba este proyecto, el 82% también del promedio de lo que han percibido en las distintas funciones que tuvieron en el servicio exterior desde su ingreso hasta su jubilación. El otro detalle que no es menor es que no se plantea tocar derechos adquiridos, sino que todo es para adelante. Sí. Es decir, hay cuestiones que solo van a tener vigencia para quienes hoy, o a partir de que se sancione esta ley, ingresen al servicio exterior, y no a quienes ya hoy son trabajadores de ese servicio exterior. Es decir, que es un proceso muy moderado de adecuación de regímenes que tienen un nivel de beneficios superiores muy marcado respecto al conjunto. También me estoy olvidando, y es no menos importante, que se plantea un aumento del aporte que hacen los funcionarios en actividad para ayudar a achicar el déficit que generan los funcionarios jubilados. Sí. Hoy ese déficit, sumado a los dos sistemas, está en los 11.000 millones de pesos año. Claro. 9.000, creo, para decirlo en números redondos, el sistema judicial, y 2.000 el servicio exterior. Claro, con ese retoque, entonces, si es que esas sale la ley, son las que se intentan corregir, moderar. Y ahí también, en ese proyecto de mejorar la situación fiscal, son todas contribuciones que justamente hay que ponerlas en la línea de lo que se ha planteado este gobierno desde el origen. No tocar a los más débiles, al contrario, todo lo que se haga en ese sentido tiene que ser para mejorar la situación de quienes están en el último escalón de la pirámide, y por otro lado, buscar ingresos en aquellos sectores que tengan alguna capacidad de aporte, porque tienen evidentemente un trato diferente que el resto. Totalmente. Carlos, gracias por este rato, como siempre. Abrazo enorme. Que le vaya muy bien. Gracias. Carlos Heller, en la primera mañana de las 7:50 en Caimí a las 6:00.